es necesario dejar el deseo de complacer a la gente para ser siervos de Cristo? Bienvenido a Visión para Vivir. Y con su permiso quisiera pedirle que se pregunte, ¿qué tan grande es su deseo de agradar a la gente? Ya que tristemente si el siervo de Cristo agrada a la gente, ya no es siervo de Cristo, sino del hombre. Bueno, hoy el pastor Carlos A. Zazueta concluirá el mensaje, Otro evangelio no es evangelio. Así que si tiene una Biblia a la mano, le invito a que nos acompañe nuevamente al primer capítulo del libro de Gálatas. En Gálatas 1, de 6 a 9, Pablo presenta tres facetas de su fuerte oposición a estas enseñanzas, a esta herejía. Y habla precisamente primero de la deserción de los gálatas por un evangelio diferente. Habla de la distorsión del verdadero evangelio y por último denuncia a estos falsos maestros. Hablemos primero de esta deserción. Versículo 6 dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo les dice, me asombro. Simplemente no lo puedo creer. No lo puedo creer. La deserción de los gálatas por otro evangelio diferente, de verdad, como dicen los mexicanos, sacó a Pablo de onda. ¿Por qué razón? Les acababa de enseñar todo lo que tenía que ver con el evangelio de la gracia, los acababa de dejar en ese lugar y de repente se entera de que ellos ahora estaban adoptando otro evangelio, estaban dejando la verdad firme de un evangelio basado en la gracia, ahora empezaban a creer en un evangelio basado en las buenas obras que tenían que hacer para poder alcanzar la salvación por méritos propios, humanamente hablando. Y estaba él consternado, perplejo, molesto, diría yo, no lo podía creer. Versículo 7. No es que haya otro evangelio, dice Pablo, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Hay ciertos individuos entre ustedes que están comenzando a decir que sí, Cristo salva, pero tienes que hacer esto y esto y lo otro. Los gálatas consideraban que el evangelio de los judaizantes era un evangelio igual, pero distinto. Pablo le está diciendo, no, es otro, totalmente héteros, diferente. Pablo sigue diciendo, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra pervertir significa agitar a la gente, revolver las cosas. La gente espiritualmente está un poquito revuelta en sus creencias. Una vez que usted ha añadido algo al evangelio, ya sean rituales que tiene que hacer, ya sea rituales ceremoniales como lavarse las manos, hacer esto, hacer lo otro, ya sea que usted tenga que imponer el bautismo para poder que haya salvación, ya sea que usted tenga que decirle a la gente que se abstenga de ir al cine para poder que usted alcance la salvación o lo que sea, si usted hace un evangelio que tenga que ser condicionado, ese es otro evangelio. Pablo dice, está hablando acerca de los que distorsionan el evangelio y finalmente hace una denuncia pública de los falsos maestros. Vea el versículo 8. Pero aún, si alguno de nosotros, incluye Pablo, o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. La palabra griega es anatema. ¿No escucharon bien a Pablo? Lo vuelvo a repetir, siga leyendo, versículo 9. Como ya lo hemos dicho, y ahora lo repito, si alguno les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. En otras palabras, que el cielo les caiga encima. ¡Wow! No se sentaba a negociar con él y quiso ser políticamente correcto y todos somos uno delante del Señor. Todos somos hijos delante del Señor. Lo está diciendo, estos que Dios los castigue. Wow. Ahora, ¿cuál es el motivo de Pablo? Tercer punto. Lo dijo claro. Agradar a Dios en vez de a los hombres. Y eso pega fuerte para mí. Que yo soy un, voy a confesarlo aquí como los alcohólicos anónimos, una persona que busca agradar a la gente anónima. Es duro. Pero la mayoría estamos en esa posición, ¿sabía usted? Versículo 10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mírate cómo lo dice Pablo. Pablo está diciendo, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí hay un todavía. ¿Qué significa ese todavía? Si todavía anhelamos o deseamos agradar a la gente, nunca seremos siervos de Cristo, hermanos. Pablo aprendió y llegó al punto donde se dio cuenta que para ser siervo de Cristo tenía que dejar ese deseo insano de querer tener contenta a toda la gente. Y es que si nosotros tenemos ese deseo de llevarnos bien con todos, en algún momento quedaremos mal y en ese momento la gente va a hablar mal de nosotros y no nos gusta. No nos gusta. Así que yo me hice la pregunta, Carlos, ¿tienes el deseo de agradar a la gente? Y en el momento en que yo contesto sí, entonces me respondo, ¿sabes qué? Entonces no eres un siervo de Cristo. Y eso duele. Porque es muy difícil, hermanos, querer conducir a esta congregación y al mismo tiempo querer que ustedes estén contentos. Es imposible. Por eso, con el respeto que ustedes me merecen, sé que muchos de ustedes se seguirán molestando conmigo. Lo siento mucho, pero quiero ser un seguidor de Cristo. Sí, quizás no los pueda visitar como usted lo esperaba. Sí, quizás en el hospital tenga que ir uno de los ancianos, aunque a usted no le guste. Pero es importante que yo sea un siervo de Cristo. Y usted también. Usted también. ¿Agrada usted a Cristo o agrada usted a la gente? Pablo estaba siendo acusado por los judaizantes de estar predicando un evangelio diluido. Decían, sí, este está diciendo que no sigamos la ley. Él quiere que sigamos las cosas que le enseña, porque son cositas así, son papita comida. Él está hablando de cosas fáciles para hacer. Es que no habían leído las otras cartas que mandó a los corintios, por ejemplo, todavía quizás no las escribía. Donde él les dijo claramente que él, Pablo, iba a perseverar en el pecado para que la gracia abundara de ninguna manera. No conocían, hablaban por hablar. Simple y sencillamente querían desacreditar a la autoridad de Pablo, desacreditando su mensaje. Sí, lo que Pablo predica, lo que la gente quiere oír, por eso es que los tiene muy contentos. Pero Pablo estaba predicando lo que necesitaban escuchar. Por eso escribió esta carta, para corregir ese error. ¿Por qué es necesario que dejemos de agradar a la gente para agradar únicamente al Señor? Porque necesitamos ser siervos del Señor. La gente quiere que usted haga su propia voluntad, la voluntad de ellos. La gente quiere que se le diga lo que quiere oír y no lo que necesita oír. Por esas razones que muchas veces están a usted criticándole y a usted a mí no nos gustan que nos critiquen. ¿Y por qué no corregimos el mal? Ah, porque yo no quiero quedar mal con nadie. Eso es querer agradar al hombre y no querer agradar a Dios. Si yo sé que alguien está cometiendo un error y no le digo nada, eso es querer agradar al hombre y no querer agradar a Dios. Si yo me deleito escuchando el chisme en lugar de pararlo en ese instante, es querer agradar al hombre y agradar a Dios. Sí, yo sé que lo hace por razones obvias. Usted en primer lugar no dice nada, simple y sencillamente para que al rato no le cuenten el chisme acerca de usted. Y por eso mejor la tengo de amiga en lugar de enemiga. Pero eso es agradar al hombre y no agradar a Dios. Usted tiene que enfrentar el chisme y acabarlo ahí, en ese momento. No se lo cuente a alguien y pida oración por eso. Eso es agradar al hombre. ¿Y sabe qué? Dios lo sabe. Y usted ya tiene su recompensa. Entonces, ¿usted va a agradar a Dios? Pablo tenía un motivo para agradar a Dios. Y el motivo principal de Pablo era... quería ser siervo del Señor. Y el segundo motivo era proclamar un solo evangelio. Y mi oración es para que usted, como resultado de lo que ha escuchado, tenga el mismo motivo que Pablo. Poder agradar únicamente a Dios y poder entonces proclamar el evangelio verdadero de Cristo. Lo dejo con tres principios. Uno, aquellos que buscan agradar a Dios solamente llegan a ser invencibles. Aquellos que buscan agradar a Dios solamente llegan a ser invencibles. La palabra invencible significa incapaz de ser conquistado, dominado o derrotado. Cuando usted enfrenta su naturaleza que tiene que agradar al hombre, al ser humano, cuando usted trata de complacer todo eso, usted deja de ser un siervo de Cristo. Pero cuando usted se concentra en agradar únicamente al Señor, usted empieza a adquirir un espíritu invencible. Porque ni la crítica la va a destruir, ni los comentarios, ni el qué dirá le va a derrotar. Porque usted sabe en quién ha creído y es poderoso para librarle de cualquier calumnia que levanten en contra suya. Y hablando de eso, hay una fábula que cuenta la historia de un viejo molinero que iba con su nieto y un burrito, y iban acompañados del burro hacia el pueblo, y el burro iba saltando contento, ¿verdad? Más adelante se encuentran a un grupo de muchachas, y una de las muchachas dice: "Miren eso", dijo una de ellas. "¡Qué par de tontos! Tienen burro y ni siquiera se montan en él". Entonces el viejo le pidió a su nieto que se montara en el burro y siguieran su camino. Más adelante se encontraron a un grupo de hombres que discutían acaloradamente. Y uno dijo: "Aquí está la prueba de que tengo razón", dijo uno de ellos. "Ya no se respeta a los mayores. Miren a ese niño muy cómodo en el burro y el pobre viejo ahí caminando". Así que el viejo hizo bajar al niño y él se acomodó sobre el burro. Pero no pasó mucho tiempo cuando se toparon con un grupo de mujeres y niños y escucharon otra crítica: "¡Qué viejo tan perezoso y egoísta! Él va muy cómodo mientras el pobre niño no le dan las piernas para poder seguir el trote del burro". Así que el viejo le dijo al chico que se acomodara atrás de él. Pero no pasó mucho tiempo cuando escucharon a alguien decir: "¡Qué cosa más horrible! Miren estos dos, casi le quebran la espalda al pobre burro". Así que finalmente el viejo y el muchacho continuaron su viaje cargando al burro entre ellos. La gente estaba sorprendida por lo que estaba sucediendo y lo siguen. Y cuando ellos llegan a la orilla del río donde está un puente, con toda la gente, el burro se asusta, se mueve y se les cae encima al pobre hombre y al pobre niño, y se va por el río y se lleva, y ya más adelante como pudo sale y se va corriendo y se esconde en el monte. El viejo molinero, triste, se dio cuenta de que en su afán por quedar bien con todos había actuado sin pensar, y lo que es peor, hasta el burro había perdido. No se puede tener a la gente contenta, hermanos. Es imposible. Ni siquiera el Señor Jesucristo, siendo Dios, pudo a todos tenerlos contentos. ¿Se acuerda? No se le puede dar gusto a todos. Y es que hay personas que tienen el hábito de criticarlo todo y a todos. Ese tipo de gente vive enojada, quejumbrosa, y trata de echarle su queja a los demás criticándoles. El peor problema es que tendemos a juzgar a otros por sus acciones y nos juzgamos a nosotros por nuestras intenciones. Sin embargo, debemos dejar de criticar, porque jamás sabremos cuáles son las intenciones de las demás personas. Así que cállese la boca. La crítica es destructiva porque no conoce todos los hechos. Y las personas criticonas están ciegas por sus propias falsas, si no, no criticaran. Y lo peor de todo es que el ser criticón amarga su espíritu y le roba el gozo. Cristo dijo: "¿Cómo te atreves a decirle a alguien: déjame quitarte la pajita que tienes en tu ojo, cuando tienes una rama en tu propio ojo? No seas hipócrita. Quita primero tu rama y después podrás ayudar al otro que tiene la paja". Usted que critica, si no tiene todos los elementos, cállese. Segundo, aquellos que dejan de esforzarse por agradar a los demás, dejan de sentirse intimidados. Y eso quiero para ustedes, eso quiero para mí. La iglesia necesita más pastores y líderes que no se sientan intimidados por la iglesia. La iglesia, así como los pastores van al seminario a poder recibir entrenamiento, la iglesia también debería ser enseñada que la iglesia tiene que someterse al liderazgo de sus líderes, de sus pastores, aunque muchos de ellos no se lo merezcan, pero eso sí, poder señalar el error cuando ustedes lo detectan. Usted debe de seguir lo que diga el pastor. ¿Sabe por qué? Porque realmente Dios lo ha puesto ahí. Y Dios va a pedirle cuenta a esa persona por haber desobedecido, si este es el caso. Pero déjeme decirle una cosa bien importante. Qué tristeza que haya pastores en congregaciones que cambien el evangelio, que no lo expongan, simplemente porque no quieren que se molesten algunos y se vayan por esa puerta. Porque el hermano que más diezma no le puede gustar que diga que es pecado no estar casado y andar con esa mujer. Qué tristeza que haya que diluir la palabra del Señor porque no queremos que la gente se nos ofende y se nos vaya. Si usted se ofende por lo que yo predique la palabra, tiene completa libertad de irse de este lugar. Muchas veces es por temor a ciertas personas, o porque queremos aparentar ser buenas personas, o porque somos buenos diezmadores. Pero tenemos que entender una cosa: si hemos conocido a Jesucristo y si hemos creído lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Él nos ha hecho libres y nadie más puede condenarnos con su legalismo. No se puede ejercer el verdadero liderazgo espiritual cuando el líder está atemorizado de que la gente, ay, ¿qué dirán? ¿Qué van a pensar de mí? Piense lo que quiera. Número 3, aquellos que son verdaderos siervos de Cristo serán capaces de pensar en forma independiente, sin la tiranía de la comparación o de la necesidad del control externo. Permítame decirlo de esta manera: si yo soy siervo de Cristo, lo agrado a Él. Yo pienso y actúo de manera independiente en agradarle a Él. No agradar lo que me diga el maestro, no agradar lo que me diga el pastor, no agradar lo que me diga el diácono o el anciano o cualquier hermano, sino lo que me diga el Señor en su palabra. John Stott lo dice de esta manera: vivimos en un tiempo en el cual se considera tener una mentalidad cerrada y ser intolerantes si uno viene o tiene opiniones firmes, propias y claras, y mucho más si uno está en completo desacuerdo con las opiniones de los demás. Para muchos es inconcebible el desear que los falsos maestros caigan bajo la maldición de Dios y que sean tratados de esa manera por la iglesia. Pero yo me atrevo a decir que si nos preocupáramos más por la gloria de Cristo y por el beneficio de las almas de los hombres, nosotros tampoco podríamos soportar la corrupción del Evangelio en este tiempo. Y concluye diciendo: cualquier persona que rechace el Evangelio apostólico, sin importar quién sea esa persona, debe ser rechazada. Esa persona puede que aparezca como un ángel del cielo. En este caso, debemos preferir a los apóstoles que a los ángeles. No debemos estar maravillados como lo están muchas personas por el hombre, por los dones, por la posición, por los maestros de la iglesia. Oiga bien, ellos puede que vengan con gran dignidad, autoridad y erudición. Ellos puede que sean obispos, arzobispos, profesores universitarios o hasta el mismo Papa. Pero si traen un evangelio que es diferente al evangelio predicado por los apóstoles y hallado en el Nuevo Testamento, deben ser rechazados. Así que cuando escuchemos las variadas opiniones de hombres y mujeres emitidas hoy en día, escritas, transmitidas, televisadas, debemos someterlos a cada uno a estas pruebas rigurosas. ¿Es la opinión de ellos consistente con la gracia de Cristo o con la enseñanza sencilla del Nuevo Testamento? Si no, rechácelo. No debemos comprometernos con lo que hicieron los judaizantes ni abandonar la gracia como lo hicieron los gálatas, sino debemos vivir por ella nosotros mismos y tratar de hacer que otros lo conozcan también. Esto es lo que dice el predicador John Stott. Sé que algunas personas van a escuchar este mensaje y sé que dejarán de escuchar este programa, pero es más necesario agradar a Dios que a los hombres. Hermano, usted debe presentar defensa del Evangelio cuando usted abiertamente vea que lo están corrompiendo. Si usted es capaz de defender a los animales que son maltratados, si es capaz de defender a los niños que están abusados, si es capaz de defender aún el medio ambiente por ser maltratado, ¿no será usted capaz de defender el Evangelio cuando está tergiversado? Es importante que usted se ponga sobre sus pies y defienda lo que es verdadero, pero comience con usted mismo. Rechace todo aquello que no sea el Evangelio de Cristo. Este es un buen momento para cerrar esto, hermanos, y decirles que cuando nuestra meta es agradar a Dios, entonces comenzamos, a pesar de todas nuestras acciones, comenzamos a ver cuáles son nuestras motivaciones. Si usted de verdaderas quiere agradar a Dios, pregúntese cuando usted esté diciendo lo que está diciendo, haciendo lo que está diciendo, ¿agrada esto a Dios? Y si usted se contesta que no, déjelo inmediatamente y pídele perdón al Padre. ¿Quiere usted saber cuál es la diferencia entre agradar a Dios por obligación o por amor? Usted tiene hijos y a lo mejor les dice que vayan y saquen la basura de vez en cuando, y ellos se van sacando la basura, pateando la puerta y todos enojados porque... Pero en una ocasión usted descubre que ellos sacaron la basura sin que usted lo supiera. Entonces usted logró comprender que lo hicieron de corazón. Dios también sabe cuando su obediencia es por obligación o por amor. Busque agradar a Dios. Busque agradar a Dios. Hermano, vamos a orar. Usted sabe que Jesús murió en la cruz. Él es realmente el que nos dio ejemplo a seguir. Él murió en la cruz, pero la muerte en la cruz no lo detuvo, Él resucitó. Por esa razón es que nosotros podemos contar plenamente en que la gracia del Señor se ha manifestado en este lugar. Se ha derramado en esta iglesia, aún con todos los defectos que tengamos. No somos perfectos. Buscamos ser perfectibles, pero solo Cristo lo puede hacer. Por eso seguimos aquí. Yo agradezco a Dios por el amor que ustedes tienen y aún por permitirme a mí que les hable de esta manera. Créanme que con todo y lo que sea mi pasión, es mi amor de que usted conozca el Evangelio verdadero y que le ame a Él, no a mí ni a nadie más, sino al Señor. Piensen esto, hermanos, y dígale al Señor en este momento que usted quiere servirle únicamente a Él. Y si viene a su mente que usted está haciendo algo que no agrada a Dios, confiéseselo a Él usted solo. Cierre sus ojos ahí en ese lugar. Cierre, incline su rostro y dígale al Señor que se arrepiente. Yo lo estoy haciendo también, yo lo voy a hacer también. Oh, Señor, me arrepiento de mis pecados, Padre. Mis acciones me condenan. Queriendo actuar de la mejor manera posible, muchas veces mis intenciones han sido malinterpretadas y hay personas que se han ofendido. Y te pido perdón por eso. Señor, a todos los que estamos aquí, queremos que nos ayudes, Señor, a encontrar realmente qué es eso que a ti no te agrada. Ayúdanos a verlo, a visualizarlo. Y ayúdanos por el poder que nos da el Espíritu Santo a declarártelo a ti y decirte, Padre, perdóname. Perdóname por ese pecado. Ya no quiero ser igual, Señor. Por favor, renuévame. Sáname, Señor. Llámame, Padre. Úsame. Quiero servirte a ti. Quiero ser siervo tuyo, de nadie más. Sí, Señor, me han fallado. El pastor me ha fallado, los líderes me han fallado, otras personas me han fallado, pero tú nunca me fallas, Padre. Tú eres leal, tú eres fiel. Por eso, Señor, te sigo. Por eso quiero seguirte. Pero necesito, Señor, que tú me purifiques. Perdóname, Señor, porque yo como pastor muchas veces baso mi obediencia a ti por la respuesta de la iglesia y no es así. Mi lealtad a ti es por lo que tú eres y a quien tú representas, a esa verdad. Quiero serte fiel únicamente a ti, Señor. Y límpiame de mi maldad. Señor nuestro Dios, deseamos ser invencibles internamente y no ser intimidados por los demás. Para tener un espíritu de discernimiento, Señor, que esté libre del miedo, del temor, confianza y entusiasmo que hay en nosotros, Padre. Te pido que podamos aceptar la verdad sin ser orgullosos, porque nosotros, Señor, la necesitamos creer primero. Simplemente, Señor, recibimos la verdad de ti y esa verdad quieres que la comuniquemos. Pero te pido que tengamos la valentía para defenderla a capa y espada, aún en contra de los que la atacan, Padre, para ayudar a aquellos que han abandonado la fe a que vuelvan a ti, Señor. Te pido que nos des un alma de hierro, una piel gruesa que sea insensible, pero un corazón tierno que pueda escuchar tu voz y poder, Señor, compadecerte de lo que te compadeces tú y amar lo que tú amas, pero aborrecer lo que tú aborreces. Y ahora, nuestro Padre, tú que eres nuestro buen pastor, queremos que tú, Señor, seas propicio a nosotros, que somos pecadores. Que al despedirnos de este lugar, Señor, recordemos que jamás podremos despedirnos de tu presencia. Señor, que como iglesia disfrutemos de una amistad genuina, auténtica. Que dejemos, Señor, de lastimarnos y de mordernos unos a otros. Que podamos unirnos en amor y extenderle una mano al necesitado. Y ayuda a mi corazón para no mirar con sospecha a los demás, pensando que quieren agredirme. Ayúdame a arriesgarme a amar y a confiar, sabiendo, Señor, que tú estás en medio de todo esto. Cuida tu congregación, Señor. Cuida tu iglesia extendida por todo el mundo. Danos calor de tener una unidad en Cristo Jesús, porque entonces el mundo creerá a quiénes somos y a qué hemos venido, pero sobre todo creerá al que nos envió, que eres tú. Por Cristo, Señor, te pedimos todo esto. Amén. La sana doctrina es la que nos lleva a conocer a Dios, la que transforma nuestras vidas y la que nos permite identificar cuando alguien la tergiversa para sus propios intereses. Hoy hemos terminado el mensaje. Otro evangelio no es evangelio. Si desea escuchar el mensaje por completo, visite visionparavivir.org. Visión para Vivir cada mes le ofrece un recurso que le ayude e inspire a seguir en la vida cristiana. Nuestro interés es que usted pueda crecer en el conocimiento de nuestro Señor y, como agradecimiento por su apoyo financiero a este ministerio radial, le ofrecemos el mensaje del pastor Carlos A. Zazueta, titulado Lo esencial de la vida cristiana, en formato MP3 o CD. Solicite hoy la oferta del mes como agradecimiento por su donación al ministerio al escribir a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 1-800-898-4847. Y si usted nos escucha fuera de los Estados Unidos de América, llámenos al 972-473-5133. También puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org, en donde usted encontrará más herramientas, recursos y enseñanzas para continuar creciendo en su fe. Cada semana nos llena de gozo el poder compartir la palabra de Dios con usted. Le invito a que nos sintonice la próxima semana en esta misma emisora el mensaje titulado Una transformación radical con el pastor Carlos A. Zazueta. Hasta pronto y que Dios le bendiga.